Y para empezar hoy vamos a toda piña y vamos con dos bolos que va a haber en este puente en Zaragoza, que van a ser los dos en Arrebato, en Palafox 28, por si no lo localizáis. Y este viernes estarán nuestros queridísimos Zobus volviendo a los escenarios desde hace ni se sabe, con los WIF que vienen desde Madrid. Pues eso, un concierto de hardcore melódico en condiciones, que ya es casi como un concierto muy vintage. Y eso, que están sonando de fondo los Zobus. Vamos a movernos con el rock and roll. A la mierda el rock and roll. Oye, ¿por qué no te cortas el pelo? Pues ahí estaban los Zobus y esto que suena allá de fondo son Bings, que vienen desde Rennes, Francia, y que también estarán tocando aquí este lunes 1 en Arrebato, también junto a Batalla de Salamanca y 1001 Rehab de Zaragoza. Pues eso, que no os perdáis ninguno de los dos bolos. Queridas amigas, queridos amigos, me declaro bebedor de vino. Me gusta mucho el vino y lo hago hasta el punto de llegar al... Novedades decadentes. ¡Viva el vino! Y nos vamos con novedades en el Novedades Decadentes de hoy. Esto es RMFC desde Australia y con este trabajo que acaban de sacar en agosto de 2022. LDP para 2023. Peace.

y hoy nos vamos con los Scream, con su disco This Is Up de 1985. Y bueno, pues una banda de Virginia, de Estados Unidos, formada en el 81, y que bueno, por sus filas han pasado pues grandes conocidos del rock, pero bueno, que tienen unos cuantos discos. Pues eso, que nos vamos con Scream. Pues ahí estaban los Scream, la mini sección mini vintage de aquí del Novedades Decadentes en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y esto que suena, pues es una reedición del año pasado, de septiembre de 2021, y son los Round for You Fucking Life desde San Diego, California, con un sonido iconocris total. Alone. estamos en Estados Unidos y nos vamos hasta Las Vegas, Nevada. Y esto es lo nuevo que acaba de salir este mes de Roman Candler. Discount for Fear Wash. Un poquito de emo. Seguimos con el emo y nos vamos hasta Ankara, Turquía, con Plain the Bean, que han sacado este trabajo en agosto de este año. Capacitado para no hacer nada. O sea, yo no soy una persona de esas que, de las que se dice que necesitan estar trabajando porque si no, no se realizan. Si yo hubiera sido heredero, habría estado perfectamente sin hacer nada. Y ya vamos acabando del todo el Novedades Decadentes del día de hoy. Y esto es Fantasy con un tema que se llama Kleiber, que está incluido en un recopilatorio del sello ADK Group y que acaba de salir ya de ya. Y que eso, que con esto y un poquito más acabamos el programa por hoy. Hasta el miércoles que viene aquí en Radio Topo en el 101.8 de tu dial. Un dial para ir de propio. Así que de verdad nos vamos. Esto ha sido el Novedades Decadentes de hoy. Y por supuesto nos vamos con Grupo del Estado. Y en este caso nos vamos al País Vasco con Jotaike, un grupo de los 80 de por ahí, de por Azpeitia y además. Y que eso, que si queréis nos escuchamos el miércoles que viene. Que gracias por escucharnos, que esperemos que os haya gustado un poquito y si no, haceros un programa en Radio Topo vosotros, vosotras, vosotres. Y que un besico y que nos oímos. Mata es el hambre del tercer mundo, la pobreza